Continuamos, La Venganza Será Terrible. Desde Misiones estamos en Posadas para todo el país y el mundo. La fiesta de Misiones Online. Con Radio Libertad, por Radio del Plata, también de Buenos Aires. Y con muchísimos mensajes de la gente. Vamos a leer que está algunos aquí. De ellos. Algunos de ellos ahora. Dice Leo, espero que Misiones le guste tanto como las panaderas. ¿Cómo me gustan las panaderas? ¿Cómo me gustan Misiones? Y las panaderas misioneras son la combinación perfecta. Un saludo para Mauricio García, que cumple años hoy, y yo con las manos vacías. Mire usted. Y si el mejor regalo es estar acá, por eso, le gustaría escuchar el tango esclavo. Ojalá yo pudiera cantar el tango esclavo en estas épocas de pobreza vocal de mi parte, de enfermedad. No estoy muy bien con esto. Pero bueno, algo cantaremos. Esto lo dice Natacha. ¿Dónde está Natacha? Se ha ido. Se ha ido ante el temor de que a mí se me ocurriera cantar efectivamente el tango esclavo. Tengo el presagio de que vas a leer este mensaje, dice MBM. ¿A dónde está MBM? Hola, está, MBM. Mire cómo sabe. Bueno, negro, estuvimos sufriendo con las entradas, pero al final, sin la suerte del sorteo, igual pudimos entrar. Es el régimen que se llama de colados, ¿no? Claro, ese. Este es Rodrigo, Elena y Ana del Valle. Ah, mira, acá no sé si es la misma Natacha. Seguramente. ¿Es la misma Natacha? O hay dos Natachas en la sala. Puede ser. Porque esta dice que saludemos al cabezón que está sentado adelante de ella, que no lo deja ver. ¿A dónde está? Es la misma Natacha que sí. Escribe todos los mensajes. Maestro, un placer tenerlo. ¿Y el cabezón cómo se llama? No sabes en la usted. Tierra colorada. Un saludo a mi hermano Roberto Amarilla. Es un mensaje muy colorido. De todos los colores. Es un arco iris. Gracias. No, no firma, es un anónimo. Me llamo Damián, dice, sin embargo. Negro, te amo, te lo digo bajito porque estoy con mi hijo Pancho. Dice Sandra de Wanda. ¿A dónde estás? ¡Hola! Ahí está Sandra. Con mi hijo Sancho, el de al lado. No, sí. El ¿cómo se llama? El de los Panchos. El de los Panchos. Sí. Sancho. Este es Pancho, el de los Sanchos. Bien. Y Sandra es de Wanda, donde están las minas de Wanda, ¿no? Sí. Sí. Estimados Alejandro y Patricio, me llamo Lucas del Valle. Quiero hacerles llegar mi más sincera admiración. Y de paso, agradezco a Mariano y Silva, quienes cual pacto shakespeariano prometieron que entrarían ambos al auditorium, o bla, bla, bla, y así sigue Silvia, durante un rato largo. ¿Dónde está Silvia? Ahí está, siempre la misma persona. Sí. Está escribiendo el mensaje todavía, sí, no claro. Terminó. Acá, mire, Luisito el bancario, se lo trajo impreso de la casa el mensaje, dice... Nadia... Si no dice... me enfermás, espera que le digo lo que yo dice. Creí que eso era todo. No. Dice, si no me firmás un ejemplar de cartas marcadas, voy a morir retorciéndome como un escuerzo abandonado por todos mis familiares. Por toda su familia, claro. Después va a firmar uno. Atención, porque han venido algunos. Cuando termine el programa, yo voy a ir hasta ahí, hasta la puerta o lo que sea, y nos quedamos un buen rato, firmando libros, sacando fotos, o saludando a los que están afuera. Sí. ¿Dónde están los de afuera? Sí, ahí se... Hay una persona afuera. Dijo, acá. Suerte que hemos puesto pantallas gigantes. Bueno, estoy adentro, grita. Lo logré. Alguien bien. Grita. ¿Quién? Nadia. Alguien de adentro. Saludos a Kevin, dice. Nadia, ¿dónde está Nadia? Está, no solo que está adentro, está bien adentro. Sí. Casi adentro. Le diría que no hay nadie tan adentro como usted. Los quiero, sigan así. Desde Andresito se los escucha. Dice alguien que no firma. Hablando de Andresito, sí. Pablo Camoldi me ha regalado su libro, Andresito, historia de un pueblo en armas, que viene con una amable dedicatoria. Bueno, y Guillermo Acosta pide Ventanita Florida y otras cosas para nosotros. Hay muchísimos mensajes que después seguiremos. Bueno, muy bien. Señoras, señores. Sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, mamá, me caí del sube y baja. Oh. Un informe de nuestro equipo de producción acerca de la venta de juegos de jardín o de plaza para los niños. Claro, porque detrás de esos juegos hay una industria. Hay una industria y hay una mafia. Señor, sí, señor. Señor. Que lucra con el peligro de la vida de nuestros hijos. Lávese la boca para sí, hablar señor. De la industria de los juegos de plaza. Bueno, por favor. Hay diseñadores, tipos que están pensando. Sí. Se juntan momento a... que estoy pensando. No. Se juntan a la mañana. Sí. Y dicen, bueno, vamos a inventar un juego para la plaza. Y así surgió el sub y baja. Y ahí, el sub y baja, ¿de dónde cree que nació? Bueno, ahí, en una es reunión. Para mí es uno de los mejores juegos. Porque es un juego que despierta en el niño el ansia de justicia. Ya que si no hay equidad, el juego no funciona. Sí, pero si hay mucha equidad, tampoco. La equidad perfecta también la hace no funcionar. Pero no, la diferencia estropea el juego, como debieran entender algunas personas del mundo financiero. El caso es que... el sub y baja es el mejor juego para mí. Es un invento argentino, evidentemente. ¿Por qué evidentemente? Bueno, en Japón vinieron acá muchos empresarios japoneses y compraron muchísimos sub y bajas para ponerlos en las plazas de la ciudad de Tokio, en los parques o incluso en su propia casa. Ah, sí, pero ¿por qué no lo hicieron ellos mismos? Si es una tabla. Bueno, porque no comprendían bien cuál era el funcionamiento. Incluso me dicen personas que visitan el Japón que lo usan mal. Pones a los dos niños del mismo lado. Ah, no. Con la frustración consiguiente claro. Del niño japonés. Es un niño que crece frustrado, como lo sabe cualquiera que haya conocido japoneses. ¿Pero ¿Y por qué? Por eso, se ponen los dos y esperan que algo suceda en el juego y no sucede nada. Pero no vieron fotografías no, nada que hay pocas fotografías de subes y bajas. Bueno, pero ¿cuál es el plural de sube y baja? ¿Suben y bajan? Suben y bajans. Sí, sí. ¿Qué otro juego hay de plaza que a usted le guste? A mí me gusta el tobogán, es la vedette de los juegos de plaza. Ay, sí. Se llama tobogán. Qué lindo, es un buen nombre para una vedette. Y el debut exclusivo de la vedette, tobogán. Tobogán. ¿Qué haces, tobogán? Sí, porque hay que trepar. Sí, no metaforice. Todos los niños quieren tirarse por el tobogán, esto es sí, así. Sí. Hay unos toboganes nuevos ahora que son cubiertos, que sí. Son como tubos. El niño en cuestión se tira por un tubo y aparece por el otro lado ante la sorpresa, la alegre sorpresa de sus padres, que lo miran y le sacan fotos con el celular. Sí. Y a eso le llaman felicidad. Bueno, también como esos toboganes tubo, en muchos casos tienen un tirabuzón, así, unas vueltas. Sí. Que entonces el niño no sabe en qué instancia está de la caída. Claro. ¿Cuándo sobreviene el exterior? Claro, y el niño empieza a llorar entonces, como no, hace el niño. El niño está cayendo. No sabe, cuando un niño no sabe nada, llora. No, el niño cae. Sí, pero como no sabe dónde va a terminar la caída, rompe a llorar. Ahora, y usted dice que rompe en llanto mientras cae. Mientras va cayendo, sí. Tenemos aquí algunos juegos que han sido rechazados por el Consejo Deliberante. Ajá. Porque provocan el llanto de los niños. Bueno, depende de cómo se utilice. Gracias. No, gracias no, señor. Hay edades y edades sí, para bien. Cada uno de los juegos. Ajá, dígamelo a mí. Bueno, y entonces... Por eso ahí... Toboganes más bajitos, más altos, con grados de dificultad. Que el famoso tobogán de 180 grados. Es un tobogán plano, sin diferencia ninguna. ¿Y qué, cómo se juega? Y uno se sienta y espera. Después de que fue al sub y baja en el Japón, sí, se va al tobogán llano. A mí, ¿sabe también lo que me gustaban de niño? Sí. Las calecitas con volante, eso que usted la va girando. Ah, que uno se tenía que agarrar y... Va girando el volante y la calecita gira. Sí, ahora, ¿cuál es la velocidad máxima permitida para esas calecitas? Porque no se corre el riesgo de que después de cierta cantidad de revoluciones, la calecita empiece a levantar. Bueno. Levantar vuelo, siguiendo el principio del helicóptero. Bueno. Y bueno, ahí el niño sí rompe a llorar. Cuando se da cuenta de que su calecita se ha convertido en un helicóptero. Y lo que es peor, que él está subido en la hélice. Él es una hélice. Entonces llora y reclama la presencia de su madre. Y la madre pobre está a 25 metros debajo de él, sí, saludando y mordiendo un pañuelo. No, además... Y haciendo declaraciones por televisión, que es lo que hacen las madres desesperadas hoy en día. Además, esa calecita, sí, está comandada por un niño déspota en general, que ve la reacción de llanto de los otros niños que están, porque y se hay varias plazas. Todavía más. Claro, y se ceba el pibe. El referido niño. Le cae la gota por la patilla. ¿Vio un niño que transpira las patillas? Sí, ese niño es un niño déspota. Ese niño, ese maneja las calecitas esas. Sí. Y por eso después se queda solo. Está las dando calecitas también tienen una zona de peligro. Tanto esas calecitas como las otras, las profesionales, sí, tienen una zona de peligro que es el borde. Ya que ahí la fuerza centrífuga suele arrojar niños para demostrar su existencia. Bueno... Sí, toda cosa que gira... Medio tiende a expulsar a los que están en el borde, mal agarrados. Sí, sí, eso está comprobado. Por ejemplo, cuando en Japón, vuelvo al Japón, ¿no? Porque yo estuve mucho tiempo allí, construyeron el primer tren bala. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Descubrieron que en las curvas el tren despedía pasajeros. Pero... Porque venían muy llenos los trenes, venían... Bueno, gente pero... agarrada ahí en los estribos, qué sé yo, venía una curva a 400 kilómetros por hora y salían despedidos los japoneses, caían en las casas vecinas, donde las dueñas de casa molestas a menudo no los devolvían. Y no, o ponía un alambrado para que no le cayeran al jardín. No, eso sí que es peligroso, señor. También... El tren bala, hasta que no se asentó, no tuvo mucha aceptación en Japón. Los primeros que se opusieron fueron los vendedores ambulantes. ¿Por qué? Y no, porque vendían, porque, señoras y señores, ¿eh? Llegamos. Claro, no. Era de Tokio a Osaka. Señoras y señores, le vengo a ver Osaka. Señoras y señores, vengan Tokio. Y no vendían nada, bajaron las ventas del 90%. Y bueno, claro, no es un lugar para la venta ambulante. ¿Cómo? Si un tren no es un lugar para la venta ambulante, no sé lo que me pesco. Y bueno, pero veo que ahora los trenes son incluso los el tren en Japón salió por la venta ambulante, más que nada. ¿Pero cómo va a salir? ¿No era para transportar gente de un lugar al otro? No, ese es un efecto secundario. El motivo principal era permitir que los vendedores tuvieran donde hacerlo. Porque antes, en épocas así... difíciles del Japón, sí, los vendedores ambulantes estaban en el medio de la vía. Ah. Entonces no solo no vendían, sino que los pisaban los trenes. Trenes que no tenían vagones, eran locomotoras solas destinadas a pisar vendedores ambulantes. Qué extraña evolución. Luego, de claro, los objetos. Vinieron los vagones, subieron a los vendedores ambulantes y ahí siguieron también un tiempo largo sin éxito, porque no estaban los pasajeros. Ah. Que fueron los que vinieron a completar, digamos, el circuito comercial. Que es lo en el Japón se le da mucha importancia a lo comercial. La gente no es que vaya a ningún lado, no tiene a dónde ir. Pero toma los trenes para poder comprar. Sostener el mercado interno. Sostener el mercado interno. Claro. Ah, qué curioso, ¿no? Sí, sí. Bueno, les ha ido bastante bien. Sí. En términos de mercado, sí, al menos. Sí, sí. Claro. El vendedor ambulante japonés es el más rico del mundo. ¿En serio? Sí, sí. ¿Comparado con otros vendedores ambulantes? Sí, sino como hace... No, quizás con otros ricos. ¿Con qué quiere compararlos? ¿Con ballenas? Tratándose del Japón, bien podría ser. Hay incluso vendedores ambulantes de ballenas en el Japón. ¿Dónde cree que van las ballenas que pescan los japoneses en nuestras costas? Al Japón. Aquí mismo, en el río Paraná, hemos visto pesqueros japoneses llevarse nuestras mejores ballenas. Bueno, pero en el Japón entonces... Bueno, dice... van al Japón y allí los bajan de los barcos y los arrastran. Es cuando llueve, ¿eh?, que venden. Ah. Porque las calles están mojadas y la ballena se desliza mejor. Entonces van 5 o 6 japoneses, la reempujan y venden. ¡Oh, ballena! ¿Ballena? Sí. ¿Se dice ballena también? No sé. Ah, bueno, no, no se dice ballena. Se debe decir algo... Creo que se dice Hiroyuki. ¿Hiroyuki? Hiroyuki me parece muy adecuado. No, no es que les parezca adecuado. ¿Se dice Hiroyuki o no es Hiroyuki? Bueno, no lo sé, señor. No lo sé. Bueno, entonces sí, no puede hablar así del bueno, idioma así japonés. Andan los vendedores japoneses ambulantes. El vendedor quieto no funciona en Japón. ¿No hay locales? No, no hay locales, ¿no? Vendedor quieto nunca vende. Proverbio alemán, proverbio japonés. Ah. Ahora, varía la de... Quieto, quieto, vendedor, no vende. Incluso el comprador japonés se está moviendo siempre. También, no se detiene. Nunca se compra de parado. Nadie dice medio kilo de pan. No, dice medio kilo de pan y se van trasladando. Por ejemplo, una señora, para comprar lo necesario para hacer el almuerzo, recorre al menos 500 metros. Ah, bueno, 500 metros es mucho en Japón. Entonces es más está el vendedor que la tiene que ir siguiendo con su negocio también. Claro. No, el vendedor solo que hace, tiene que retroceder 5 cuadras para poner 2 figacitas más que se le habían olvidado. Ay, a la señora. Qué difícil. Porque las señoras japonesas se olvidan de todo. Ay. No, así es muy difícil cualquier transacción comercial de ese en modo. En Japón, porque... sí. Y sí, porque ya sí. Le digo cómo tuvieron que empezar los vendedores ambulantes, sí. Haciéndose pisar por las locomotoras solitarias. Porque si tiene que hacer cola, por ejemplo, en un negocio próspero... Que sí, tiene muy... es una cola que se mueve. Que también, en trencito. Caminando es como así, como un trencito. Como un trencito. Bueno, muy bien. ¿Qué otros juegos infantiles tiene? Que no sean peligrosos, por favor. Por ejemplo, ¿tiene esas argollas que uno se cuelga de las patas como un chancho? Sí, pero eso es muy peligroso. ¿Sí? Yo creí que justamente eso no era peligroso. Sí, todo lo que es de colgarse... Hay unos... como unas escaleras con barrotes, todo de hierro. Ah, ¿y usted qué hace? Se cuelga. ¿Se cuelga? Como un primate, salta de uno en otro, y eso es todo el juego. El niño ya de grande deviene mono. No, bueno. Demostrando él mismo en una sola generación las teorías de Darwin. Sí, hay algunos muy peligrosos. ¿Se refiere a los niños? No, me refiero a los juegos infantiles, señor. Porque tienen ángulos rectos. Oh, el ángulo recto debería ser prohibido. ¿El ángulo recto? Primero que el ángulo recto es enemigo, es antinatural, porque el universo no es recto. Claro, no hay, en la naturaleza no hay ángulos rectos. Es toda redonda. Sí, por el desgaste más bien. No. Usted pone un ángulo recto y en 1 millón de años es un redondez. ¿Y tarde o temprano? Sí, más tarde o más temprano. O según de dónde lo mire. Nos ponemos todos redondos. Sí, señor. Y el niño sobre un ángulo recto es un peligro, porque el ángulo recto es filoso. Salí de ahí, que hay un ángulo recto, sí. Emanuel. Le dice la madre desesperada. No, mamá, le dice, es agudo. Bueno, nosotros en nuestra municipalidad, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Vamos a poner juegos infantiles obligatorios. ¿Por qué obligatorios? Para que el niño tenga que usarlo. Pero hay niños que no les gusta, Bueno, por eso mismo. Y esos niños devienen alfeñiques de 44 kilos. Bueno. Y nosotros queremos jóvenes fuertes. Bueno, está bien, señor. Lo que quiera usted, no sé si quiere jóvenes fuertes, pero los juegos infantiles son para el entretenimiento del niño. ¿Hay juego de la hinchada? Como juego me parece que no. Claro, por ejemplo, se agarran de una soga 25 niños... de una punta y 25 niños de la otra. Empiezan a tirar hasta que uno de los grupos prevalece. Y sí, pero... sí, y no sucede nada. Bueno, sí. Pero eso no es un juego para las plazas. A menos que la soga esté enhebrada, eso puede ser una idea. Eso está organizado por las autoridades y se le dan premios a los ganadores y castigos a los perdedores. No, castigos no, señor. Quizás un premio. Es más, un juego de kermés, de alguna institución así. Que de una plaza. Palos enjabonados para niños. ¿Qué medida tienen que tener, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes. Porque yo soy director de una escuela y el ministro de Educación me ordenó poner un palo enjabonado. ¿Cómo le va a ordenar el ministro poner un palo enjabonado? El mismo doctor Filmus. Si Filmus no es ministro de nada. ¿Cómo no es ministro de educación? Vino el otro día y dijo que es muy importante el palo enjabonado para el niño. Porque arriba del palo enjabonado ponemos, por ejemplo, un juguete y el niño ve que sus esfuerzos son coronados por una recompensa. Bueno, eso es el sentido de nuestra gestión. No es eso, señor. Y además que Filmus no es ministro tampoco. Nuestro lema es cada escuela un palo. Una escuela, un palo. No hay palos enjabonados en las escuelas. Eso que usted dice quizás sea el mástil. No me venga con... No hay palos enjabonados en ninguna escuela. Nosotros queremos premiar el esfuerzo. Está bien, incluso el esfuerzo... de gusto, para no decir otra cosa. El esfuerzo en el estudio, dice usted. El esfuerzo inútil, ese queremos premiar. La persona más generosa es la que se esfuerza inútilmente. Por ejemplo, subir un palo enjabonado. ¿Qué ganás? Nada. No. Ahora, si estudiás y sos médico, ¿qué ganás? Plata. Cualquiera, señor. Así cualquiera. El asunto es perder media vida en algo que no sirva para nada. Bueno. Como lo sabe cualquier poeta. Bueno, ahora sí se está utilizando en algunas plazas de las nuevas. ¿Qué tal? Poner en la zona... las que no tienen pasto. Poner en la zona de los juegos para los niños más pequeños unos como unos baldosones de goma. ¿Unos qué? Unos baldosones, unas baldosas. Nunca vi eso. Sí, de goma negra, al menos en Buenos Aires hay, no sé si siento. Acá también me dice. Un niño. Acá al lado dice. Me acaba de decir un niño que al lado hay un. A la plaza de acá. Un baldosón de goma que son para morirse, muy lindo. Bueno, ahí. El niño puede caer una y mil veces sobre la goma. No se hace nada. Sobre la goma. Bueno, pero ¿sabe qué? El niño después se va a encontrar con el mundo real. Bueno. Que no es de goma. Y se va a caer y se va a lastimar. Lo va a hacer de goma. A mí me gusta mucho la cama elástica. Sí, ¿qué lindo. Tal? No sé si en ese orden de cosas o en otro. Bueno. ¿Tiene camas elásticas? Buenas tardes. Vendemos también camas elásticas, pero para otros clientes que no son los de la plaza. ¿Por qué contesta así? Acabo de entrar. Sí, bueno, le digo porque... Pregunto si hay camas elásticas. Usted me dice, vendemos también camas, como si me siguiera la conversación. Bueno, sí, señor. Acabo de entrar, señor. Pensé que era el mismo tipo que estaba antes. No, soy otro, evidentemente. No sé a dónde se fue el otro. Sí, vendemos camas elásticas. ¿Usted lo quiere sin el cobertor del perímetro? Yo quiero ponerlo en el fondo de mi casa y empezar junto con mi amante a saltar para arriba y a caer para abajo. Bueno. Así hasta que la muerte nos separe. ¿De cuánto la quiere? ¿Qué? ¿Qué pregunta es esa? Sí, ¿de cuánto la quiere? ¿Qué medida? ¿De qué diámetro? No, la quiero cuadrada. Cuadrada, ya le dijimos. ¿Qué perímetro, dirá usted? Ya le dijimos que los ángulos rectos no son amigos. No es este el caso. Yo incluso soy bombero. ¿Ah, bombero? Sí, soy bombero particular. ¿Cómo particular? Sí, apago incendios, digamos, así, en forma privada. ¿Como un emprendimiento? Como usted por ahí tiene un incendio que no lo quiero apagar así delante de todo. Sí. Dice, vea, se me está incendiando el boliche, pero lo quiero apagar de querusa. Entonces vengo yo. Sin sirena. Con la manguera camuflada. Claro. Sin hacer ruido. Nah, no sacamos la manguera. Nosotros la tenemos escondida abajo del sobre todo. Entonces por ahí empieza a salir agua. Claro. La presión. Manguera, señor, vienen unos tipos de sobre todo y de golpe. Agua. Y se lo apagamos. Y ahí sacamos nuestra cama elástica privada, usted está en el séptimo piso y se tira y nosotros lo embarajamos de abajo. Bueno, pero mire que esas camas no son tan elásticas como todas, porque si no rebota... Mejor que no sean tan elásticas, porque si no, cada vez usted se tira del séptimo y rebota hasta el octavo. Claro, y así. Y así hasta que en el último salto gana la velocidad de 11.2 no sé qué por no sé cuántos... Y que es la velocidad de escape de la Tierra, 11.2 kilómetros por segundo. Ay, y se escapa y no lo vemos nunca más. Empieza a orbitar. Bueno, no sé si tanto, señor. Y bueno, a mí no me gustaría tener un cliente orbitando. No, bueno, por supuesto. Pero yo tampoco sabía que los bomberos tenían clientes, que había bomberos que... Bueno, nosotros sí, pues somos privados, ¿viste? Porque hay gente que, bueno, no quiere, lo público no le gusta. No, bueno, no, pero ya... A mí no lo sabe usted. Sí, pero me parece más confiable un bombero público del Estado. Bueno, pero nosotros trabajamos así. No, está para bien. Personas, sí, muy, de mucho dinero. ¿Cuándo le pagan? Bueno, son según los metros cuadrados. No, pero ¿en qué momento? Porque... 2.000 pesos el metro. Es muy caro. Es mucho más caro que la construcción. Además, mire, yo soy un tipo de fortuna, ¿no? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo le va? Y se me incendió un galpón. Ajá. Pero me agarra sin plata, o sea, mientras lo apaga. ¿Cuándo le pago? ¿Le pago...? No, lamentablemente me tiene que pagar antes. Y no, pero mire, se está quemando, cada vez se quema más esto. Bueno, usted, así son los créditos. No. Bueno, mire, no sé qué llevarme, no sé qué juego llevarme para el niño. Lleve el sube y baja. Sí. Lleve ese que es un clásico. Lo puede instalar en cualquier lugar. Me lo voy a llevar. Y tome el manual de instrucciones, por las dudas. Ah, sí, instrucciones para usar el sub y baja. Sí, porque en Japón tuvimos problemas. ¿Con mi novia lo puede usar? Señor, mire, yo no me voy a meter en su vida privada si usted con su novia hace esto o aquello. Úselo. Para, incluso para despedirse de la novia. Qué buena escena para una película de Campanella. Una pareja que ha resuelto separarse y entonces en el sub y baja. Y el tipo le dice... sube el tipo, ¿no? Y le va diciendo, ¿recuerdas los viajes que hicimos juntos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando cantábamos? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas cuando nos amábamos? Bajo la luna, ¿recuerdas? Y empieza a bajar. Y dice, sí, pero también me traicionaste, dice el tipo. Y se ve que ella sube. Sí, te traicioné, pero también... Te quise, claro. Y te di mucho amor, mucha pasión. Va, dice la mira, no tanta. Y entonces es cuando los amantes resuelven hacer lo peor que pueden hacer dos amantes, es decir, una pausa.